soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No, es la fiesta de Pinochet, loco. Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presenta Vitrina Histórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado. Viernes 3 de junio de 2016. Cuarto comunicado de Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. La brisa es oscura y huele a cemento crudo. Fray Camilo con Santa Victoria. Un estacionador duerme entreapoyado en un municipal contenedor de basura. Cartones, autos y ruido de un día cualquiera. El sol que poco calienta y por el contrario arde en la goma de nuestros zapatos de segundos pies. Todos los días a la hora de almuerzo, pocos comen, muchos tragamos, mientras corremos en dirección al final de los meses. En un viernes de absoluta penumbra juega Chile, mientras, frente al plástico de niños frágiles, manos cortadas, dedos comidos, abdómenes invertidos y mocos cuya tristeza la historia no pretende aún secar, atrapados en la mentira de un proyecto civilizatorio cuyo sustento es la desertificación de nuestras venas, nosotros, todos perdemos. Totalmente abatidos de tanto chile en nuestros cuerpos agotados y poco tendidos, dormir solo lo suficiente, espinazos flagelados por resortes punzantes de colchones viejos, usados, tanto puterío obligado y mucha bebida. Peñalolén, Avenida Grecia con el pasaje 9, en la Modelo, a la manera de panadería cuando cae la tarde en otras latitudes, salen rápidas botellitas de contenido genérico, menos cócteles que medicina. Desparramadas andan luego a la orilla de las cunetas como vidrio, polvo y tajos, despedazando los pies descalzos de niñitos que cargan pasta en camiones tolva que nunca les pertenecieron. La infancia se hunde en los rincones más que enmohecidos de sus siesque casas, arrastrados así como pingajos a las 18 horas en los vagones oriente a poniente. Mientras tanto, y a pesar, en una esquina de este Santiago Bajo, resplandecen sin embargo dentro de un navío tremendas las amistades. Solo conozco la democracia falsa. La esperanza acompaña a la muerte y en medio de ese mar terrible nos cobijamos tendidos en una calle cualquiera, principal, por un fuego que emana columnas de humo negro, extinguiendo hasta el último hálito tosco de una ciudad tan infernal para nuestras madres. Gritamos hoy, con las piernas firmes, el rostro resuelto y la voz ardiente, hagamos por fin nuestra voluntad aquí en la tierra. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Pasó lo más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Estamos en nuestra cuarta vitrina distópica por radiofederación.cl y en esta ocasión vamos a anunciar el final de la primera parte de nuestras editoriales que hemos llamado comunicados. Pues desde muchas partes que nos oyen también quieren hacer emerger la palabra. Y desde la próxima semana contaremos con despachos internacionales desde México, desde California, desde Argentina, y compilaremos diversos análisis de la contingencia para sustituir y también replantear cómo actúa la hidra capitalista en la globalidad integrada. Un aplauso por esa noticia. Ecuador me parece también que está. También estaba, Ecuador, ¿no? Sí. Sí, creo que también se viene un despacho desde París. París, sí. Sí. También. Oh, sí. Sí, no. De todas las partes de la distopía. Exactamente, y también desde donde la distopía se cae, se desmonta, se hace, la derrumbamos. Estamos, no la selección titular, estamos, pero los panelistas frecuentes, Fernanda. Hola, chiquillos. Hugo. Oli, Oli, saludos a todos. Y vamos a anunciar hacia el final del bloque a nuestro entrevistado de esta semana, que no ha sido tan secreto, porque ya lo hemos anunciado por las redes virtuales, pero también tendremos que abrir las mentes para poder comprender que el fenómeno del capitalismo global integrado se lee desde distintas visiones, desde distintos ojos, desde múltiples sentidos, y precisamente por eso vamos a tener a un invitado internacional, aun cuando este mismo concepto de las naciones es algo que queremos poner en disputa, sobre todo el concepto moderno de los estados nacionales. Y bueno, pasando a lo que es ya nuestro primer bloque de análisis de la contingencia, que hemos llamado bloque represivo, puesto que en las ocasiones anteriores la contingencia que más hemos destacado ha sido precisamente la represión de parte de fuerzas policiales y militares en el territorio chileno, pero también alrededor del mundo. Hoy día vamos a tener un despacho telefónico con Tito Tricot, sociólogo e investigador de la causa mapuche y de la resistencia mapuche, precisamente a partir de los últimos hechos de criminalización y también de criminalización mediática de la causa mapuche, Esto justamente por la emisión de un reportaje de Informe Especial de la TVN, conducido por Paulina Allende Salazar, donde entrevistaron a los órganos de resistencia territorial de la CAM. Entonces, sin más preámbulo, vamos a saludar a Tito Tricot. Estamos con Tito al teléfono. Aló, Tito. ¿Nos escuchas, Tito? ¿Aló? ¿Tito? Hay un problema, parece. Tenemos un problema en los controles y parece que se le van de la mano... Se le va de la mano el control. Ahí. Estamos con Tito Tricot, ahora sí. Perfecto. Está, bienvenido, Tito, a Vitrina Distópica por radiofederación.cl. Estamos al aire, en vivo, no solamente para el territorio ocupado por el Estado-Nación chileno, sino para todas las personas que tengan conexión a la Internet. ¿Cómo estás, Tito? Ahí está. Bien, pero te escucho súper lejos, la verdad. Súper lejos. Despacio. ¿Me puedes subir el micrófono, Hugo, por favor? Sí, estamos haciendo todo lo posible aquí. ¿Se escucha algo más? ¿A Lotito? Muy bien. Bueno, a pesar de las dificultades, lo primero que quisiéramos conversar contigo es la apreciación que tú tienes acerca de lo que fue la emisión de este informe especial el día domingo de la semana pasada, donde entrevistaron a los órganos de la resistencia territorial de la coordinadora Arauco Mayeco. Mira, la verdad que no te escucho muy bien, pero de lo que te alcancé a escuchar es la opinión que tengo sobre la misión de informe especial. Mire, yo tengo dos opiniones al respecto. Uno, en términos de lo que es periodísticamente hablando, y en términos de contenido también. En términos periodísticos, me parece que fue un poco sensacionalista, que es la característica de informe especial. Y también un poco engañoso, porque ahí se plantea y se repite constantemente de que es la primera vez de que la CAM habla a un medio informativo, lo cual no es cierto. Es decir, a mí me tocó reportear todo lo que es el conflicto chileno-mapuche desde hace ya más de 20 años, ¿no? Mm. Y me tocó personalmente entrevistar a los principales dirigentes, a toda la cúpula de la CAM, también hace aproximadamente 17, 18 años. Entonces eso ya no es cierto. Claro. Esto se hizo a través de la revista Punto Final. Entonces eso ya es una distorsión de lo que es la realidad en términos periodísticos. Y en segundo lugar, en términos de contenido, me parece que es un poco sesgado lo que allí se plantea. Yo no sé en términos de edición lo que significa, pero los planteamientos de la coordinadora Arauco Mayeco no tienen nada de novedoso como aparecen ahí tampoco. Es decir, los planteamientos de la coordinadora Arauco Mayeco, de la CAM, también tienen un proceso que se ha venido desarrollando también hace ya, como te digo, hace 17, 18 años, desde 1998 en adelante, cuando hace su aparición formal. Es decir, no es algo sorpresivo, ni mucho menos. Tiene un largo proceso de maduración política, ideológica, incluso organizacional. Entonces, es interesante y habría que preguntarse por qué aparece en Televisión Nacional en estos momentos, cuando hay todo un entorno, todo un clima político de criminalización de los movimientos sociales en el país, ¿no? Particularmente lo que ha sido la criminalización del movimiento mapuche en la Araucanía. Sí. con un incremento de la dotación policial, de la protección a las forestales, de una doctrina de Burgos, que ha sido un incremento de la violencia y del terrorismo de Estado. Habría que ver entonces por qué se transmite en estos momentos el informe especial. Oye, Tito, ¿me escuchas? ¿Tito? Ahora te escucho. Ya. Habla Hugo. También en la misma línea que estabas preguntando tú, es curioso lo que se puede apreciar tanto desde el punto de vista de TVN como por qué empieza a intentar enfocarlo de esta manera. Con informe especial, volviendo con este programa, abriendo la temporada y todo, pero también desde el punto de vista de la CAM, la decisión de hablar efectivamente con TVN en las circunstancias que conocemos, cómo ha tratado históricamente al conflicto este canal. Y además, por otro lado, TVN también está haciendo una serie de documentales también sobre otro tipo de protestas, sobre los encapuchados, por ejemplo, que están ahora filmándose, que van a salir al aire en un tiempo más, y que quizá uno podría pensar ambos lados, ambas estrategias comunicacionales, tratar de identificar cuáles son las motivaciones. No sé, por ahí que puedes pensar tú desde la experiencia que tienes. Sí, bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen agendas periodísticas que no son gratuitas. Siempre responden a ciertas líneas política, ideológica, muy clara, ¿no? Muy clara y muy precisa. No tengo elementos suficientes como para decir a qué responden las líneas, las líneas, la agenda y las pautas de Informe Especial ni de Televisión Nacional en estos momentos, ¿no? Claro. Sobre todo porque estos son planificaciones que se hacen con bastante antelación. Pero lo que sí habría que preguntarse precisamente es por qué surgen en este momento. A mí me parece que por lo menos uno debería cuestionarse el hecho de que asoman este tipo de programas. Sobre todo en un entorno político, insisto, de la criminalización de los movimientos sociales, de la doctrina Burgo, claro, de un recrudecimiento de las posturas racistas y neocolonialistas del nuevo intendente Andrés Jonant en la Araucanía, que ha hecho fortalecer o refortalecer las políticas represivas en la región. Claro, y ha intentado parar. Había hecho el antiguo intendente Francisco Buenchumilla, que a pesar de ser demócrata cristiano y ser representante del Estado allá, había logrado establecer un cierto diálogo con organizaciones mapuche que habían de alguna manera también logrado generar ciertas condiciones para un cierto camino hacia posibilidades de soluciones políticas al conflicto chileno-mapuche. Estaba muy lejos de una solución política, pero por lo menos había ciertas posibilidades de un diálogo. Sí, pues además pero el intendente, que es representante del Estado, por cierto, ha roto con cualquier posibilidad de diálogo. Porque ha reproducido la represión en las comunidades y las posibilidades de diálogo están absolutamente quebradas hoy en día. Pero esto es precisamente también... Entonces, esto me parece que forma parte de esa criminalización del movimiento. Existe la violencia política en territorio mapuche sin ninguna duda, pero una cosa es que exista terrorismo y la otra es la violencia política. El pueblo mapuche tiene el absoluto derecho a defenderse de la violencia estructural del Estado. O sea, el conflicto chileno-mapuche lo inició el Estado chileno con la ocupación del territorio mapuche, la usurpación del 90% de su territorio a partir del año 1866 en adelante. Con la invasión del ejército de Chile y que además fue paralelo a su territorio. Es decir, el país mapuche a la invasión en Argentina por un poder colonial que es el poder chileno. Entonces tiene el derecho a defenderse cuando tú estás siendo atacado permanentemente por las fuerzas represivas. O sea, hoy día el carabinero gasta 1.800 millones de pesos anuales en proteger a las forestales. Son guardias privadas de las forestales. Exacto. Con el dinero de todos los chilenos. Exacto. Entonces las comunidades tienen derecho a defenderse y lo que está haciendo la CAM en estos momentos es simplemente resistir esa invasión extranjera, y por eso ellos hablan de lucha de liberación nacional. Claro. Y por eso ellos dicen que ellos no son terroristas, a pesar de cómo intentó mostrarlo Televisión Nacional, que intentaba mostrarlo como terroristas, como delincuentes. Sí, y toda una estética además como de... Y eso es también tendencioso, de la manera en que se lo intentó mostrar, ¿no? Oye, Tito... Y ellos por su parte lo que trataban de hacer era demostrar que ellos representaban y reflejaban un proyecto político, claro, que luchaban por autonomía. por elegir. Ellos tienen el pueblo mapuche y el movimiento mapuche el legítimo derecho a luchar por autonomía, y no como plantea el Estado y como planteó posteriormente el intendente Jonan, que no tiene, que el pueblo mapuche no existe, que, claro, somos todos, que somos todos chilenos en este país, negando el conflicto, y que no tienen derecho a ninguna reivindicación territorial. Efectivamente, ahí se escucha mejor la voz del demás panel, Tito. ¿Se escucha mejor? Ahora te escucho. Claro. Ahora te escucho mejor. Ahora, precisamente es ese punto sobre el que tú haces alusión ahora, el nuevo intendente de la Araucanía, que ya no es nuevo, lleva varios meses después de que destituyeron a Wenchumilla, precisamente es lo que instala, es otra matriz de comprensión del problema mapuche. Y ese es el elemento que habilita que la represión tenga otra cara hoy día. Bajo mi forma de verlo también, es necesario preguntarse... Porque, bueno, efectivamente, Joanet trae a la palestra una matriz que recoge, por ejemplo, de Sergio Villalobos, elementos historiográficos absolutamente errados y colonialistas, en los cuales pretende asegurar que los mapuches están absolutamente integrados a la sociedad chilena, llegando a decir que el 90% de la sociedad chilena tiene sangre mapuche. Cuestión que, como analizábamos también en una reunión de pauta, nos recuerda también este grito también que existe de resistencia, de que efectivamente todo el pueblo chileno tiene sangre mapuche, los ricos en las manos y los pobres en las venas. Entonces, precisamente tomando esta matriz colonial desde la cual habla Joanet, a mí me gustaría preguntar también qué es lo que significa, qué es lo que implica la criminalización de la acción mapuche, porque en tanto esa acción política se lee desde el Estado de Derecho como una violencia que le pone coto a su poder expansivo, que es el aseguramiento de las inversiones capitalistas en Gualmapu, a través de métodos de sabotaje bastante elementales, además. Entonces, ¿qué es lo que implica la criminalización? ¿En qué consiste? Mira, aquí hay dos cosas que es súper importante plantear, que plantea Andrés Jonant y que por lo más no es nuevo, sus argumentos no son nuevos, pero son sumamente peligrosos, porque él está, pero que él está sintetizando un discurso y una praxis que es permanente en el sistema de dominación neocolonial del Estado chileno. Primero que nada, que aquí había una política asimilacionista del Estado chileno para con los pueblos originarios y específicamente para con el pueblo mapuche, desde siempre, ¿no? Es lo que él olvida también, de que aquí la nación chilena es un proyecto político de las clases dominantes post-independencia. Claro. Es, de alguna manera, una ficción, ¿no? Como lo fue América Latina también. Es decir, aquí no hubo un proyecto nacional donde participáramos todos los chilenos, tampoco. No. Entonces, la nación nuestra, la identidad chilena, la cultura chilena, tiene una matriz política, fue impuesta arbitrariamente desde arriba, desde el Estado chileno. A diferencia de lo que es el mundo mapuche, el país mapuche, si tú quieres, que tiene una matriz cultural, por lo tanto, muy antigua, que tiene elementos mnemónicos, de memoria... histórico, idiomático, cosmovisionales, ¿no? Que son ancestrales, y por lo tanto esa matriz cultural le da mucho más derecho, uno podría argumentar, claro, que al mismo chileno y al mismo Jonant, a los mismos que dominan hoy día Chile, a la clase dominante, le da mucho más derecho, por último derecho de antigüedad, a estar en este territorio que les pertenece. Pero por otro lado, ellos han sido capaces, los chilenos dominantes, porque no es todo el pueblo chileno, los dominaron geopolíticamente, militarmente, económicamente, etcétera, y por lo tanto lo usurparon todo el territorio. Entonces esta usurpación no fue solamente militar, sino que fue económica, cultural, geopolítica, en fin. Y la criminalización viene producto también, no solo de la resistencia mapuche, sino porque esta ha sido desde siempre, ¿no? Desde el inicio, esta violencia estatal se ha encontrado con una resistencia mapuche de diferentes maneras. La primera organización mapuche es de 1910, que es la sociedad caupolicán. Entonces los mapuches siempre de alguna forma han tratado de luchar por sus demandas. Pero el nuevo conflicto, o lo que se podría llamar la nueva etapa del conflicto chileno-mapuche, comenzó en el año 1997, más o menos, ¿no? Si uno pudiera... Con los hechos de Lumaco. El Lumaco, claro, los hechos de Lumaco, cuando por primera vez se recuperan dos fundos y además se queman dos camiones a la forestal Bosque de Arauco. Claro, porque esa es una de las características de las acciones político-militares de la CAM o de las otras organizaciones mapuche. Es que no era la CAM todavía no se formaba la CAM. Claro, pero de todas formas se trata de acciones de sabotaje a la infraestructura capitalista. Las acciones directas de autodefensa y las primeras acciones de control territorial, que serían los gérmenes de lo que posteriormente sería la CAM. Claro. Se formó ya el año 1998, qué sé yo. Claro. Entonces, de ahí surgió después la coordinadora de Arauco Malleco, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sería como el germen ya de el movimiento autonomista, que en realidad en el discurso había comenzado el Consejo de Todas las Tierras ya el año 90, 91, 92. Pero cuando comienza a posicionarse el discurso autonomista ya y a desplegarse con mucho mayor amplitud, es a partir del año 97, 98, 99, para quedarse. O sea, que ese es un punto de inflexión. Y ahí comienza entonces ya a utilizarse la violencia política de manera embrionaria, de manera más bien primitiva comienza, y ahí ya llegó para quedarse. Y ahí comenzó a desplegarse ya la CAM como la organización principal, y después comienzan a desplegarse otras organizaciones que comienzan a realizar también algunas acciones de autodefensa y de resistencia, hasta llegar a lo que tenemos hoy día, ¿no? Y comienza la criminalización, que significa, desde un comienzo, porque a mí me tocó estar allá desde los inicios, de hecho yo conocí a toda la dirigencia de la CAM en esos años, ¿no? Y estuve en todos los primeros años y hasta ahora en lo que se llama el conflicto chileno-mapuche, y la criminalización significaba el copamiento de todo el territorio por parte de las fuerzas policiales, la militarización de las comunidades. Si estaba repleto de carabineros por todas partes, de la PDI también, claro, de agentes de inteligencia, etcétera. También un despliegue policial militar permanente de las comunidades, los guardias de seguridad de la forestales reprimiendo permanentemente, en fin. Y además, por supuesto, la aplicación de la ley de seguridad del Estado, la aplicación de la ley antiterrorista, seguimiento a comuneros, represión en las ciudades, o sea, todo el peso de la ley, los autoatentados también de las forestales, la infiltración de agentes de carabineros, es decir, a eso se refiere con la criminalización de la protesta social, que ha sido condenada por la Naciones Unidas y otros organismos internacionales y nacionales, es decir, tratando de resolver un problema social, un problema político, a través de medios policiales y a través de la represión. Exacto. Claro, porque en definitiva es... No entendiendo que este no es un problema económico, no es un problema de tierras, y lo puede resolver a través de tierras más o tierras menos. Claro. No es un problema de pobreza, es un problema político, es un problema del derecho a la autodeterminación. Claro, y el derecho a la vida también. Al respeto de una forma de vida. Exactamente. Exactamente. Oye, Tito, No son derechos individuales tampoco. Claro, no son derechos humanos en tanto individuos, son derechos colectivos como pueblos. Efectivamente, entonces es una epistemología que se impone sobre otra finalmente. Es decir, se trata de una dominación cultural que a la vez tiene una dimensión política, a la vez tiene una dimensión militar, a la vez tiene una dimensión mediática, y que se articulan todas estas para el momento actual de la guerra de baja o mediana intensidad en Gualmapu, y dentro del cual el reportaje de Informe Especial viene a ser una movida más del ajedrez de parte de las clases dominantes, de las empresas forestales, de las grandes inversiones capitalistas en Gualmapu, para asegurar su ofensiva, porque finalmente ellos están en un momento de ofensiva, y, y los órganos de resistencia territorial o las fuerzas político-militares de los mapuches están en un, se encuentran en un punto de autodefensa en términos bélicos. No es que estén, apenas si están saboteando infraestructura, no atentan directamente contra cuarteles, no hacen copamientos de los espacios, digamos, de lo que consideran el enemigo, salvo a ellos recuperar territorio ancestral además. Entonces, efectivamente, se trata de una resistencia que, aun cuando ha sido, si se quiere, pequeña, entre comillas, en términos militares, ha recibido la mayor de las durezas de parte del Estado chileno, que a la vez también actúa en el marco de unas políticas globales, digamos, de operación de los grandes capitales. Claramente. Bueno, ahora en... Te invitamos a que nos sigas escuchando en nuestro programa Vitrina Distópica, Tito, porque vamos a tener en el próximo bloque a un invitado con quien estoy seguro que vas a querer también conocer y conversar sobre colonialismo, sobre los otros mundos posibles, sobre formas de vida no capitalistas. Así que te agradecemos mucho este despacho, te agradecemos mucho el tiempo por haber compartido con nuestra Radio Federación y un gran saludo. Eso. Ok. No, sí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Tito. Y eso, te invitamos para que podamos seguir conversando en alguna otra ocasión. Y muchas gracias por las palabras. Dale, un abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Chau, ya, chau. Muchas gracias. Sí. Oye, a propósito de saludos porteños, nosotros tenemos, como anunciaba al comienzo, vamos a tener despachos internacionales y a mí me gustaría mandarle un saludo en particular a nuestro amigo Blopa, que nos escucha desde California. Sí, desde el primer programa y no lo hemos saludado en todos los programas. Exactamente, y también a nuestros amigos en Buenos Aires, Laura y Boris, a nuestros amigos en Ecuador, Paz y Seba. Bueno, nuestro es parte del equipo de nuestro programa, Max, desde Max. Córdoba, en Argentina. Y bueno, dentro de esto que fue el análisis de la contingencia, efectivamente nos hemos situado ya hincado el diente, digamos, dentro de una problemática que es constante. Es decir, nosotros todas las semanas permanentemente recibimos noticias de lo que llamamos la guerra de baja intensidad en Gualmapu, donde hay allanamiento a comunidades, hay comuneros que son hechos prisioneros, hay persecución política, hay quema de maquinaria, y también hay autoatentados, atentados de bandera falsa. Entonces, este escenario bélico es una cuestión que tenemos que estar permanentemente observando y permanentemente denunciando también, pero sobre todo analizando sus complejidades culturales y políticas. Sí, bueno, y para también abordar un poco de el otro elemento de la contingencia, esto podríamos verlo también desde otras movidas mediáticas que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha sucedido con la querella que hace Bachelet también a la revista ¿Qué pasa? Es decir, simplemente poner esto en juego, hay un procesamiento mediático del acontecer en la actualidad que está desplazándose de algún modo y que quizá eso es también algo que debemos como detectar o observar con cercanía, con precaución, con detalle, porque va más allá, y eso también un poco lo ponía el Tito, del caso puntual de esto. Y en ese sentido es interesante ponerlo junto a otros elementos. También con lo que sucede, por ejemplo, respecto a las protestas de los estudiantes y el actuar de las fuerzas especiales y también de las demandas que ellos mismos enarbolan. Bueno, de hecho estamos en este momento en los estudios de Radio Federación en la Universidad Alberto Hurtado, que se encuentra mayoritariamente paralizada su carrera como parte del paro indefinido general a que llamó la CONFECH. Y digamos esto como parte de una estrategia que se levantó a partir de la ocupación de La Moneda por parte de estudiantes de la ACES y de la FEUCEN, de la Universidad Central, me parece. Sí, la ofensiva. Que instalaron exactamente la idea de la ofensiva, es decir, de precisamente en este lenguaje estratégico militar, situarse en una posición ya no de recibir, de pasividad, de exigir por demanda, sino instalarse más allá, quise yo poner el pie en el territorio del enemigo, algo similar a eso. Eso es lo que es una forma como estuvimos leyendo la semana pasada o antepasada la ocupación de La Moneda. Claro, el tiempo nuevo que se inauguraba con la declaración de la ofensiva. Y que en alguna medida también tiene sus repercusiones a nivel de la manera en que se catalogan en general los movimientos a partir de la prensa y también del contenido que se puede difundir a través de redes sociales y otro tipo de instancias mediáticas que, por tanto, van a buscar generar algún tipo de significado sobre los acontecimientos que suceden en el país. Exactamente, así que a seguir afinando el ojo, el oído con lo que veamos por los medios de comunicación, a seguir complejizándolo políticamente, y también este es un espacio donde hemos pretendido siempre hacer diferentes lecturas del acontecer noticioso, digamos, de la pauta mediática, pero tratando de meter ahí el ojo donde no lo han puesto en los medios masivos, ciertamente. Claro. En este caso contamos con Tito Tricot también, porque de alguna manera nos dejó bastante perplejo la estrategia comunicacional de que la CAM hablara con Informe Especial. Con TVN, claro. Con TVN, de la manera que se hizo, con esa música detrás, porque evidentemente uno sabe cuando le presta el espacio y no está detrás de la edición aquello que pueden hacer, y sobre todo aquello que puede hacer un programa como Informe Especial, con el sensacionalismo que lo caracteriza, con la postura que lo caracteriza, y por tanto no era menor, digamos, esa voluntad de hablar con este programa. Claro, o sea, es el tratamiento y es también la duda de por qué la CAM realiza esto, si considera que es necesario la visibilización de sus acciones, desmarcarse un poco de la quema de iglesia, de la quema de escuela, claro. Pero esto, hacerlo a través de las pantallas, digamos, dominantes, que tienen una forma de exponer al otro, que son absolutamente represivas e invalidadoras de su propio discurso, y que finalmente resulta siendo algo así como una mala jugada, pues. O sea, yo creo que fue una táctica equivocada, o si no, y si hay otra cosa ahí, si hay gente que está atornillando para el otro lado, sería bien harto más complicado. Esperemos salga algún comunicado pronto para dar un poco una explicación acerca de lo que fue el programa, porque yo creo que todos quedamos bastante choqueados. Ayer también lo conversábamos con otras personas, lo que había significado esto, y bueno, varias, como si se quiere, como hipótesis acerca de lo que fue esta salida de la CAM en Informe Especial. Y no sé, quizás como para hacer visible la guerra, mostrar cómo, con qué arma ellos estaban resistiendo, claro, que al final eso quizás puede haber servido un poco, no sé si estaré siendo optimista, pero como para mostrar esa misma pregunta bien tonta que le hace Paulina Allende Salazar acerca de si FARC. Había, claro, relación con la FARC, y a lo que los Peñis le contestaban como, loca, weón, mira, estamos con hechizas, claro, armamento rudimentario, dicen, claro, armamento rudimentario. De hecho, el lenguaje que se ocupa ahí es todo un tema también, como la periodista también hace referencia como a plantaciones de eucalipto como bosque, claro. y etcétera, como no cachando nada tampoco de... Y no queriendo cachar, o sea, lo dije una vez, lo digo ahora, como una persona que ya la mataron con su formación, y es pura reproducción al final. Claro, claro, no necesitaba un guión, como comentamos por ahí, porque todo su sentido común era el guión, po, y claro. Su persona era el guión. El sentido común creado precisamente en esta articulación global del capital. Claro. Oye, John, que es posible verlo hasta en su vestimenta, eso es importante. Hasta Leia. Alonso de Córdoba. No sabíamos si iba a ir a Lollapalooza o está entrevistando a los compañeros del Walmap. Sí. Oye, interesante, a mí me gustaría seguir ahondando sobre este tema, pero para hacer la división de bloques, vamos a ir como siempre con una pieza musical. Sí, en esta ocasión vamos a tener un tema de un proyecto bien interesante que se llama Crónicas de Abyayala, que este primer capítulo se denomina Pachacuti, y el tema que vamos a escuchar específicamente es Pachacutec. Es un proyecto que tiene no solamente música, sino también un libro que lo acompaña, y que lo pueden encontrar en internet a través de crónicasdeabyayala.cl, que se puede descargar tanto el libro como el disco. Así que vamos ahora con... Y a la vuelta tenemos a nuestro entrevistado. Claro. Tambutuku, Capactuku, Ayer Uchu, Ayer Cachi, Ayer Manku, Ayer Auca, Mama Okyu, Mama Waku, Mama Ipakura, Mama Rawa, Wama Cancha, Tambukiru, Kirimanta, volando a poblar, convirtiéndose en piedra huanca. Ayer Manku se convierte en Manco Capac, Mama Waku Nakamama se convierte en un valiente capitán y un pálido reflejo de Chapín de Guantar, porque de debe gobernar el Judín y el Hanán. El Pachacuti es el tiempo de recomenzar. La dorada barra sagrada se clava en el lugar donde el hijo del sol que va a transformar. Pero sin Chirroca, Yoki Capac, Yupanqui, Inca Roca, Yachahuasi, Yahuarhuacac, Inca Viracocha que va a escapar. Musi Yupan que defiende el lugar, será llamar y lo llamarán. Valiente capitán que a Bururauca se ordena pelear. El hijo del sol que transformará, formará. Las telas y las plumas colgadas a lo largo del camino ondean en la fresca brisa. Cubierto de espigas de oro y plata, resplandece la Ucaipata, sacerdotisas corriendo el chasqui, tocando su bocina, el tambo más cercano sabe lo que se avecina. Van corriendo juntos, un buen trecho comunica su mensaje al relevo y luego queda satisfecho, repartiendo su cosecha hasta el príncipe Amaru, repleto de humildad y adicto al trabajo agrario, cuidando el reino mientras su hermano Tupac expande la gloria y el nombre del Incario en la agonía de su padre, el Inca más sabio como lirio en el jardín nacido. Y así fue criado. Las últimas palabras que salieron de los labios te quemando a recopilar leyendas del pasado, del hijo del sol que transformará. Estamos en la cuarta vitrina distópica por radiofederación.cl y nos acompaña en esta ocasión un invitado, llamémoslo así, internacional, a pesar de que vayamos a problematizar. Estamos con Armando, compa Tzotzil, me cuesta un poco pronunciar, Tzotzil, desde las montañas de Chiapas. Sí, así es. A los estudios de Radio Federación. Pues muchas gracias por la invitación. Pues primero un saludo a las Lamñé, a los Peñis, a las Ancetic, a los Manquil, a los compañeros que nos brindan este espacio de conversa. Así que pues me da mucho gusto estar aquí y pues espero podamos compartir un poco de la experiencia que hemos vivido ya varios años, ya más de 2 décadas claro, en este proceso organizativo y también de repensarnos, ¿no? Y reconstruir algo que el capitalismo nos había dicho que no era posible, la vida comunitaria. Exactamente, nosotros te agradecemos mucho a ti la presencia y el espacio de conversación, porque es un tiempo que queremos compartir también con nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan en vivo, pero también en diferido en formato podcast, y por lo tanto tampoco tenemos nuestra frontera cerrada, sino por el contrario, queremos que las voces traspasen naciones, traspasen muros, traspasen pueblos, mundos. Multitudes. Exactamente. Entonces, antes de partir con la ronda de preguntas, me gustaría, Armando, si pudieras un poco introducirte a ti mismo. Claro. Bueno, yo soy, tengo ya 35 años, me tocó vivir el inicio del conflicto armado, como lo catalogó el Estado mexicano, en Chiapas. Me tocó básicamente vivirlo en Tuxtla, que es la capital del estado, aunque no soy tzotzil de origen, soy tzotzil por adopción. Me tocó posteriormente trasladarme a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero parto hablando de mi experiencia propia en la ciudad de Tuxtla, porque ahí, obviamente, como en todos los lugares que están dominados por la opinión mediática, lo que llegaba era pues la información de grupos guerrilleros, que no eran más de 200, que eran una bola de marxistas trasnochados, que estaban ahí queriendo hacer la revolución y manipulando evidentemente a los indígenas, ¿no? Esa visión se fue transformando en la medida en que uno va conociendo los espacios y sobre todo que te vas encontrando con hermanas, hermanos que te van como guiando en ese conocimiento, ¿no? Afortunadamente el propio trabajo profesional nos permitió recorrer los espacios territoriales, los significados culturales y tener una proximidad no solo ya de palabras, sino también de corazón y de mente con la gente que ha estado trabajando en esa parte. Y lo que encontramos es una experiencia organizativa de base muy fuerte, ya de muchísimos años, de mucha preparación. Las compañeras, los compañeros en la zona Altos de Chiapas, en la zona también Zoque, en la zona de la selva, habían estado oprimidos durante muchos siglos. Como sabemos, a los indígenas se les mandó a los territorios peores, en las peores condiciones, y la historia de Chiapas es particular y sin embargo también es muy global, ¿no? El colonialismo, el patriarcado, todos los sistemas mundos se han experimentado, se han vivido, se han sufrido, y sin embargo lo que más prevalecía era un sistema semifeudal, ¿no? En el que el dueño de la tierra pues estaba posicionado, tenía derecho a tomar y dejar incluso a las mujeres que quisiera, y lo peor de ello pues es que los que estaban viviendo ahí en sus terrenos pues no tenían derecho a la tierra, ¿no? Esta experiencia organizativa pues se va enriqueciendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que lograron como retomar, y eso es muy significativo para todo el pueblo mexicano, es reincorporar la demanda de la tierra. El legado que nos dejó Emiliano Zapata, decir, bueno, la tierra es de quien la trabaja. Exacto. Que de pronto se nos había estado como olvidando y que en el tintero de los políticos pasó a ser una discusión que finalmente reformó la Constitución o el capítulo 27 de la Constitución, con el cual se dejaba de lado el reparto de la tierra. A mí me gustaría tomar la ronda de preguntas. Qué raro que parta Huguito. Para indagar en este paso que tú decías desde la palabra el corazón, de cómo ese proceso también de ir descubriendo que lo que los medios decían, señalaban, no era así, y luego ese acercamiento, si se pudiera profundizar un poco ahí. Mira, yo creo que ahí dicen que el conocimiento se tiene, ¿no? Una cosa que es diferente entre aprender y conocer es que el conocimiento lo tienes y solo hay que dejarlo florecer. Cuando tú aprendes, pues puedes aprender un idioma, aprender matemáticas, aprender cualquier otra cosa. Pero el conocimiento, los otros saberes, los saberes están en tu cuerpo y solo hay que sentirlo. Y una forma en la que a mí se me fue despertando el corazón fue aprender a hacer organización, ¿no? Hacer organización. Entonces, estar en el lugar, con la gente, trabajar, no con ellos, trabajar juntos, hacer cosas juntos, plantearnos cosas juntos, imaginarnos cosas juntos, te va permitiendo ver cosas que no las estás observando en la cotidianidad, aunque estén pasando frente a tus ojos. De pronto las personas nos acercamos a los altos, nos acercamos a la selva y decimos, ¿y dónde están los procesos organizativos? ¿No? Como si eso fuera una carta que puedes desplegar, un mapa que puedes desplegar y ahí aparecieran todos los actores en escena. Porque ves a los campesinos, a las campesinas, trabajando en su milpa, en su cafetal, y el corazón no está escuchando solo tus oídos, están viendo tus ojos, ¿no? Cuando tu corazón se despierta es porque hay una conexión real, ¿no? Es porque en el fondo estás apreciando las cosas pequeñas que cuando las sumas dan esta expresión multicolor, ¿no? Y polifónica de lo que es la selva, lo que es los altos. Entonces ahí te das cuenta que la organización está desde eso, desde aprender a hacer las tortillas, desde aprender a hacer el tejido, desde aprender a ir con el compa a deshiervar la milpa, a podar el cafeto. Porque ahí es donde uno se entera de todo lo que está pasando en el mundo. Uno se pregunta, ¿y cómo, cuál es el sistema zapatista para que la gente esté tan informada? Y la respuesta es muy sencilla. Vete a trabajar con ellos y todo el tiempo están platicando de lo que han estado escuchando en la radio y lo que han estado discutiendo tarde con tarde. No han separado, o no tienen separado la política de la vida. La vida misma. Claro. Exacto. Ellos en todo momento están haciendo política. Claro, hay momentos álgidos en los que hay asamblea, en los que hay que discutir, tomar decisiones. Claro. Hay disenso también. Hay diferencias. Hace un par de meses atrás un compañero nos preguntaba en una plática que teníamos que cómo tomaban decisiones los zapatistas. Habíamos estado explicando que pues es un proceso largo y arduo. Y en esos momentos recordé que la primera imagen que tuve de cuando estaba en un territorio tzotzil era que la gente repetía lo que tú decías. Y era muy cansado. Estás en una reunión con 50 personas y tú expresabas una idea. Y comenzaba la ronda en la que el otro repetía. Después de 50 veces uno queda agotado. Sí. Pero en el proceso de aprendizaje uno valora eso porque dice, las personas toman decisión porque están informadas. Puede que haya disenso. También estamos ciertos que a veces no es una opinión total. No se trata de que sea un argumento totalizador. Se trata de que sea un argumento que comprendió tu interlocutor. Y a eso no estamos acostumbrados. A eso el capitalismo no está acostumbrado. Al capitalismo le interesa que tú tomes una decisión rápida de alguien que teóricamente tiene una fortaleza racional para hacer un argumento convincente. Pero en la sociedad de los pueblos originarios, como el pensamiento no está desligado del corazón, uno tiene que pasar esa palabra por el corazón. Uno tiene que hacer ese filtro. Y cuando tú lo nombras, cuando tú lo dices, obviamente está pasando por tu corazón y por tu mente. ¿Hay que tomar decisiones? Sí. Pero se tienen que tardar el tiempo que se tengan que tardar. Claro. No hay la prisa de la decisión individual. Del calendario de los de arriba. Sí, exacto. Ahí los calendarios y los días juegan un rol distinto, ¿no? Tienen un significado distinto. Si ya resistimos 500 años, no nos cuesta nada resistir 2 días más, 20 años más. Porque en el fondo no se trata de llegar a un lugar exacto. En el resistir se está haciendo cosas. En el resistir se están planteando nuevas formas. Y eso ya es un desafío. Y es un desafío a los sistemas mundo. Sí, claro, exactamente. Y claro, en ese sentido, según lo que tú mencionabas anteriormente, toma mucha fuerza también la idea como la politización, la organización en la misma tierra, el defender la misma tierra, porque es la misma tierra la que permite la vida. Y en ese sentido, como el defenderla hace posible como continuar con todos los procesos propios de una comunidad al final. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y justo en ese hace un momento, en la reflexión que nos compartían por la vía telefónica, hacen esa diferencia, ¿no? Tito. La parte de la matriz política y la matriz cultural. Evidentemente los pueblos originarios tienen la fortaleza de su matriz cultural milenaria. Claro. Y observan desde ahí y se relacionan desde ahí con el mundo y con la naturaleza de una forma distinta. Sí. La tierra no tiene un precio, tiene un valor, porque ese valor está asociada a la relación que uno tiene con la madre naturaleza, con la madre tierra. Y Balumil no es solamente un objeto, es una entidad anímica a la que le tienes que pedir permiso, que tienes que dialogar con ella, que te tienes que disculpar por herir su cuerpo para sembrar. Y en ese sentido hay un diálogo constante. Defender al territorio es defender a la madre. Creo que todos tenemos ese instinto primario. Te puede pasar todo, pero tienes que defender a tu madre. Nadie va a dejar que se violente a la madre. Y ese es incluso un discurso antipatriarcal. Defender a la madre. Hay que entender así a la madre tierra. Y así lo entienden los compañeros. Ese es el proceso organizativo que ellos han estado impulsando para transformar todo eso que se ha catalogado como zona de conflicto, como guerrilla, como un lugar no seguro de disturbio, en lugares, en buenos lugares, en lugares donde se respeta a la madre tierra. Claro, eso un poco es simétrico a lo que estábamos hablando cuando conversamos sobre lo que sucede ahora en el Gualmapu acá en Chile, que es precisamente un territorio que se le considera desde lo criminal, desde lo terrorista tal vez, y que ahora con este informe especial que salía también están de alguna manera se puede leer así, tratando de poner sobre la mesa una otra perspectiva. No sé, es que esta perspectiva, que en el fondo en ese territorio lo que hay es también la defensa de una forma de vivir diferente, de una forma de relacionarse con la tierra diferente, y por tanto yo no sé si desde tu posición, desde tu experiencia, ¿cómo lees o cómo puedes leer un poco lo que sucede con el conflicto también acá en el territorio ocupado por el Estado de Chile? Sí. Para mí una parte significativa es cómo se cataloga desde cómo se pronuncia, ¿no? El conflicto chileno-mapuche. Como si el conflicto fuera entre el chileno de a pie con el mapuche de a pie, ¿no? Como si fueran dos sociedades, y cuando uno está acá así lo siente. Pero bueno, ese es un síntoma muy claro de cómo el capitalismo ha logrado imponer esa individualidad y esa otredad. Construyes al otro como enemigo, lo construyes a partir de una diferencia, lo construyes a partir de que no está contemplado y que tampoco quiere incorporarse a esa dinámica nacional integracionista de la que nos hablaron en toda América Latina. Claro. Entonces esa parte es muy significativa desde cómo se está enunciando, ¿no? Eso lo dicen claramente los lingüistas, lo que se dice se piensa. Y si tú lo piensas así, ya tienes, digamos, en el filtro del corazón esa diferencia fundamental con el Peñi, con la Lamñé. Porque lo ves como el otro, ¿no? Bueno, ahí hay una diferencia clara. Y bajo todo eso, digamos, amparado en ese discurso, se construye una serie de referentes que quien juega un papel fundamental son los medios de comunicación, ¿no? Porque a partir de ahí van legitimando, van construyendo. Y el chileno de a pie va adquiriendo esos discursos en la cotidianidad, cuando en realidad nunca nos hemos acercado a platicar con los mapuches, ¿no? De por qué o cómo está la situación. Y lo que están haciendo es defender algo que ya de por sí es suyo, algo que les representa la vida. Violentar esa parte es un atentado contra la vida hacia el otro. Y eso es una cosa que no se puede permitir en ningún lado. Del otro lado, en términos de la organización mapuche, ellos lo único que están haciendo, o como creo que mi interpretación de lo que están haciendo, es hacer uso de ese pequeño espacio de poder que ellos tienen. Si nosotros no usamos el poder para nosotros, el poder mayor lo ocupa. Y además, el Estado y el poderoso resuelve de la única forma que sabe hacerlo, o de la única forma que quiere hacerlo, que es con violencia. Claro, violencia opresiva. Violencia opresiva. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguir organizándonos. Y los procesos organizativos no siempre son solamente de palabra, ¿no? Son de compromiso, son de poner la cara, de poner acción, el cuerpo, de poner, sí. Claro. Y esas son cosas que muchas veces se ven o se traducen en los medios públicos para que la opinión así lo compre como acciones beligerantes, ¿no? Cuando en el fondo lo que tenemos que ver es, no se trata de una lucha, o no debería de tratarse de una lucha de personas entre personas y todos estamos en el mismo espacio. ¿Cómo construimos canales de diálogo? Eso es la pregunta fundamental. Pero para responder esa pregunta primero hay que pensarse fuera del sistema. Evidente que para eso no nos está preparando ni el Estado chileno, claro, ni el Estado mexicano, claro, ni las universidades, a nadie, ni los medios de comunicación. A nadie le conviene hablar de cómo nos preparamos para pensarnos fuera del sistema. Claro, porque establecer un diálogo en esas condiciones es también pensar un mundo donde quepan hartos mundos, como dice también el zapatismo, sí, porque de otra manera lo que se ve son la traducción que decía también Tito, ¿no? Como demanda económica o demanda por pedazos de tierra, y no se entiende esa raigambre mucho más profunda que tiene que la defensa de una relación completamente diferente con completamente diferente con el mundo y con los otros, con las otras. Claro, porque digamos el capitalismo sigue siendo hasta eso muy predecible. Se rige por tres leyes básicas. Es la cuestión de la renta, la parte de cuáles son los territorios más aptos o más productivos, y la ley del mercado, ¿no? Entonces, desde esa apuesta, lo que hay que reconocer es que el intento de violentar a las naciones originarias, a los pueblos originarios, siguen siendo apuestas neocoloniales, claro, con proyectos económicos de fondo. Claro, eso tiene su connotación y también tiene su parte, digamos, cultural, que es o los sacas o los asimilas, ¿no? Claro. O para que se queden como productores o como simple mano de obra, ¿no? Creo que toda esa parte tiene una expresión muy importante en el ámbito de la autonomía zapatista, porque ellos dicen, ¿necesitamos de economía local? Sí, pero no necesariamente de economía capitalista. ¿Hay formas de hacer proyectos económicos no capitalistas? La respuesta es sí. Sí, exactamente. Porque los pueblos lo han hecho durante siglos. La mano vuelta, el cooperativismo, la reciprocidad, son sistemas económicos propios, no propiamente capitalistas, ¿no? No se trata de que tú le vendes al otro y acumulas. Claro. No se trata de que le extraes la renta a la tierra. Se tratan de sistemas de convivencia y ahí hay un proceso organizativo que les permite gobernarse y gobernarse, claro, para bien. Del buen gobierno. Del buen gobierno. Ahí también en esa lógica que tú planteabas del capital opera el mito del progreso, de que efectivamente todas las relaciones sociales que no estén atravesadas por el mercado son relaciones atrasadas, corresponden a formas de pensamiento atrasado y por lo tanto el orden del Estado y de un Estado, digamos, de las democracias liberales modernas, fundamentalmente parte desde el principio de que hay que llegar hacia una forma de gobierno racional donde se desestiman absolutamente las formas de vida de los indígenas, por ejemplo, pero también de todo aquello que la misma razón en tanto orden político sitúa por fuera de sí y por lo tanto se define en su propia negación. Entonces es una violencia epistémica también. Claro, claro. Sí, básicamente es descalificar al otro para poder imponer un proyecto que está dirigido desde arriba, que no está ni siquiera pensando en la participación, menos en la incorporación, y menos en la posibilidad de tomar decisiones en la base social, ¿no? Claro. Esa es una parte fundamental del neoliberalismo ahora. Claro, claro, de este momento del capital. Estamos en el cuarto capítulo de Vitrina Distópica, conversando con el compa Armando, quien está en Chile desde hace un año aproximadamente, pero es originario del estado de Chiapas. Es un estado. México, sí, es un estado a su vez federal, sí. Estados Unidos. Sí, claro. Mexicano. De México. Y vamos a ir con otra pieza musical para luego volver con la conversación con Armando. Claro. Vamos con Los Prisioneros. No necesitamos bandera. ¡Ay, ay, ay! Yeah.

un poco distintas, ¿no? El modo de vida es cómo tú te contextualizas, cómo tú te organizas, cómo tú vas encontrando las formas de convivir, de relacionarte. Y la otra son los medios de vida, estos medios materiales o también ideológicos. Por eso hace rato nos quedamos con el tintero en una cosa que me parece interesante, que es la idea de la modernidad, ¿no? Sí. La idea de que si no estás plenamente metido en la modernidad, en el desarrollo, claro, vas a ser un pueblo, vas a ser una sociedad que va a fracasar, que va a tender a la extinción. En el mejor de los casos, pues va a ser asimilada. Y la respuesta que nos dicen las compas y los compas desde allá es, no es cierto, ha pasado un montón de tiempo y seguimos aquí, siempre hemos estado acá. Claro, claro, de cada momento van obteniendo y van aportando y van tomando cosas. Se van haciendo de un bagaje cultural que van incrementando. Entonces, en ese sentido, claro que incorporan nuevos elementos para los medios de vida. Sus modos están ahí, ¿no? Sus modos culturales son, tienen un ritmo más lento de transformación. Pero los medios sí pueden incorporar otras cosas. Son personas que se están formando en otro ámbito, que están produciendo otra forma de producir, que están tendiendo también a usar otras cosas que en el pasado no estaban, que no eran accesibles. No es que estén peleados porque haya electricidad, porque haya agua, porque ese es el discurso oficial. Después el gobierno dice, no, pues son sociedades que no permiten que se les instale los servicios básicos. Claro. Cuando dicen, no lo aceptamos, no porque sea el servicio básico, no lo aceptamos porque viene de un mal gobierno. Claro. Los hacemos nosotros con nuestra forma de gobernar y de gobernarnos en conjunto. Ahí hay una diferencia fundamental. Claro, porque se sabe también que el aceptar algo no es tan inocente. No cuando es gratuito. Claro, es la forma preferida de los gobiernos de fragmentar la organización social. Claro. Entonces, cuando ellos dicen, la forma en que entendemos un buen gobierno es un gobierno colectivo, es un gobierno que no está recayendo en una persona, es un gobierno que no está velando por el interés de unos cuantos. Es un gobierno que, como dicen ellos, manda obedeciendo. Claro. Y lo primero es aprender a escuchar, ¿no? Y en esa lección, hasta el ejército zapatista tuvo que aceptarlo, ¿no? No es el ejército o la comandancia zapatista quien rige la vida dentro de los municipios autónomos. Son las juntas de buen gobierno y los caracoles quienes van llevando esa vida comunitaria. Y en esa vida comunitaria, pues, seguramente ha habido mucho debate de cómo construimos alternativas no capitalistas, pero que en el fondo nos den lo necesario para seguir haciendo otras experiencias autonómicas. Creo que una de las básicas ha sido cómo en el proceso han instalado cooperativas. Han hecho cooperativas para el trabajo de las mujeres que anteriormente no estaba valorado, que habían experiencias desde el propio estado en el que venías como productora a entregar y te pagaban hasta que tu producto se vendía, pero lo entregabas como persona, como individuo. Ahora el trabajo que ellas hacen es construirlo en colectivo, exportarlo o venderlo de manera solidaria, pero colectiva. Y finalmente también están en esta lucha de decir, bueno, los diseños son nuestros, son patrimonio cultural, no de un individuo. Porque en ese ir y venir, como son experiencias que se están construyendo, que no están definidas, que no hay receta, pues han pasado también ratos malos, amargos, en los que venía gente de otros lugares y decía, bueno, yo soy el diseñador, la diseñadora, voy a incrementarle el valor agregado a la prenda que tú haces, pero finalmente el diseño es mío. Claro. Y esas experiencias sabiamente han dicho, ahí está bien, gracias, mejor... Gracias por su buena voluntad, sí. Pero vengo por donde vino. Claro, entonces ahí ellos han ido construyendo... Ellas y ellos han ido construyendo toda esa experiencia de buscar canales que les permita vender cosas que antes eran a través de intermediarios. El café ha sido uno de los fundamentos básicos, ¿no? Porque ese producto desde hace mucho tiempo se instaló en la región de Los Altos como un producto específicamente para la venta internacional. Y se hacía así, habían gente que compraba al productor individual y que finalmente le vendía a las transnacionales. Los procesos organizativos de base permitieron crear cooperativas que ahora comercializan al exterior. Pero lo importante no solamente es la comercialización, sino cuando llega el dinero, los servicios y las cosas, las labores que ellos mismos empiezan a hacer, ¿no? Porque una de las diferencias es el dinero que vuelve como remanente. Evidentemente que a cada productor le corresponde una parte de lo que vendió. Ajá. Pero sí, los excedentes tratan de mantenerlo en colectivo. Dicen, ¿ahora qué falta? ¿No? Que es un excedente social en el fondo. Exacto. O sea, ¿qué falta? ¿No? No, pues falta a lo mejor pintar, no sé, una pared. Bueno, ahí hay un pedacito de eso. Pero no solo para ellos, ¿no? Un trato que tienen es para los que están en la cooperativa y para la comunidad de donde vienen algunos productores. Que esa es la otra, ¿no? Esas son experiencias en las que uno diría, la lógica capitalista es, yo ya recibí el dinero, me lo gasto como quiero. Claro. Si viene un remanente, pues pido que se fraccione y que cada quien tenga la parte que le corresponde. Yo me compro una tele. Claro, y que cada quien haga con él lo que quiera, ¿no? Claro. Ahí esa diferencia se va instaurando y se va poniendo en práctica de manera cotidiana. Oye, Armando, y me gustaría también preguntarte por una cuestión que tiene relación ciertamente con la lectura del comienzo y que nos remeció a todo el mundo, yo creo, a todas las personas sensibles o todavía con los nervios dispuestos a lo común, que fue la masacre de Ayotzinapa. ¿Cómo se siente esta masacre, esta sustracción, esta desaparición de 43 estudiantes mexicanos en la particularidad de las comunidades zapatistas? ¿Cómo se siente? Esa es la pregunta que quiero hacer. Pienso que para el pueblo zapatista es una herida más, ¿no? Una herida más que están cargando, porque no solo la comparten, la sienten como propia. Durante muchos años posterior al levantamiento armado, la guerra de baja intensidad se hizo presente en todo el territorio zapatista y constantemente han sido objetos de violaciones, de masacres, de desalojos, y su posibilidad de ir construyendo el movimiento más allá de la propia frontera geográfica en la que nos encontramos en Chiapas permite sentir desde el corazón nuevamente esos otros dolores, ¿no? El dolor de la otra, del otro, del que no está en tu lugar, en tu tierra, pero está en tu corazón, de tu hermano, de tu hermana, del Peñi, de la Lamñé. Por eso me gusta cuando dices, lo voy a presentar como internacional, aunque no es, porque en el fondo esas cosas te hermanan, ¿no? Sí. Y ellos dicen, el extranjero es todo aquel que así se sienta, ¿no? Claro. Puedes estar aquí al lado, puede ser incluso un tzotzil, un tzeltal, un cholo, un tujalabal, pero si se siente extranjero, es extranjero. Y todo hermano o toda hermana es aquella o aquel que así se siente, que comparte, que ese dolor lo hace suyo, que ese dolor lo lleva, lo carga. Y cuando están de frente dialogando con los padres de Ayotzinapa, les advierten, les dicen, no se preocupen porque en estos días todo mundo se ha sumado a la causa. Se han llenado plazas, claro, se han hecho meetings, pero va a llegar el momento en el que van a empezar a quedarse solo los padres. Sin embargo, nosotros aquí estamos con ustedes. En las montañas estamos con ustedes. En las casas, en las milpas, estamos con ustedes. Nunca van a estar solos. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso, que los demás movimientos, que las demás agresiones, que las otras, los otros en cualquier espacio, no están solos. Eso es algo que nos han querido imponer y que particularmente el capitalismo ha desarrollado todas las estrategias necesarias para así hacernos entrar. Y eso no es cierto. Lo podemos comprobar cuando empecemos a tejer las redes. Y ahí nos damos cuenta que la experiencia que tú estás viviendo se parece a la que vivieron no sé quién, y que ya tienen soluciones, que ya crearon canales. Eso nos ayuda incluso a cortar el proceso de poner en marcha alternativas pensadas desde fuera del desarrollo. Exactamente, también de hecho es lo que motiva también el programa. También nosotros, nuestra cortina termina diciendo somos millones. Es la primera declaración de la selva Lacandona, precisamente porque no. nos sentimos o nos insertamos también en ese proceso. Y a propósito de esto, quizá una última temática antes de tener que despedirnos, que la había expuesto Inger en algún momento, que tiene que ver con la lucha también de las propias mujeres dentro del movimiento zapatista. Si hay, puedes hacer alguna referencia al respecto, o si tú quieres plantearlo. Mejor plantear la pregunta directamente. Sí, bueno, ustedes tienen, el pueblo zapatista tiene una ley promulgada, ¿no? La Ley Revolucionaria de Mujeres, que se realizó en 1994, si no me equivoco, hace ya muchos años. Y quería preguntar qué tan efectivo ha sido, o qué tan permeado han logrado devenir con la lucha antipatriarcal, y qué similitudes o diferencias en relación a ese punto pueden ver con, por ejemplo, en este caso, el pueblo mapuche. Bien, mira, yo creo que si uno se detiene a observar con bastante calma lo que ha sucedido, encontrará en el propio contexto, pues, altibajos, ¿no? Yo creo que la construcción de la Ley Revolucionaria Indígena dio un salto enorme en referencia y en relación a otros movimientos sociales, porque este así se estaba declarando, ¿no? Es por sí misma ya la declaración es revolucionaria, y en la práctica ha ido incorporándose poco a poco, ¿no? Creo que esa es de las cosas más hermosas que uno observa en el lugar, cómo la dinámica de familia se va transformando. Compañeras que te relatan que cuando ellas comenzaban a tejer, era imposible ir a la ciudad de San Cristóbal de las Casas a vender su producto por la desconfianza de los hombres, ¿no? Claro. Porque decían, si van, es una reunión de mujeres y seguramente van a terminar solo diciendo cosas de chismes, o finalmente se van a buscar a otra pareja. ¿Cómo eso se fue construyendo? En una experiencia que, repito, ha permitido ser una de las bases económicas más importantes que sostiene todo el proceso. O sea, ellas desde su aporte de incorporación a actividades remuneradas están siendo un bastión fuertísimo para el movimiento zapatista en general. Sí. ¿No? Esa es una cosa importante. La otra es que ha habido muchísimo, digamos, diálogo, y también hay como aproximaciones desde el propio feminismo hacia construir, deconstruir y volver a teorizar sobre lo que se está observando. Sí. Entonces, obviamente, si tú lo pones como en comparación con el feminismo en la ciudad, pues dices, a lo mejor muchas cosas no caben, pero es que justo es eso, ¿no? No es el feminismo en la ciudad. Son expresiones construidas desde la localidad. Sí, ¿no? Claro. Que eso tiene un significado. En pos de una buena vida, claro, según sus propios términos, sí, ¿no? Sí, entonces ahí hay muchos matices que hay que ir como desmenuzando con mucha calma. Pero a mí me da la impresión de que la vida dentro del hogar y dentro de la comunidad realmente se ha transformado. Ahora las compañeras pueden hablar, ¿no? Pueden participar, cuando eso no era permitido. Claro. Ni en los espacios más privados de la vida era permitido, ¿no? Habíamos escuchado relatos y leído relatos donde a las mujeres realmente no se les permitía tomar decisiones, por mínimas que fueran, y ahora participan abiertamente, ¿no? Compañeras que han tenido la posibilidad de hacer organizaciones, de que van y conversan. Hace ya quizás un año atrás, 2 años atrás, se han empezado como a publicar la experiencia de mujeres que conversan cómo fue este proceso en el que ellas fueron tomando un protagonismo esencial. Creo que el reto también es cómo se traslada a las nuevas generaciones. Sí. Y creo que en ese reto está la construcción de las otras experiencias, la educativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque desde esa frontera, desde ese flanco, uno tiene que construir un proceso de largo plazo. Y ahí, justo todo lo que se está observando es, no es solamente un proyecto autonómico porque se gobierna a sí mismo, sino porque construye instituciones que va a fortalecer el proceso en el mediano y en el largo plazo. Sí, yo te quería preguntar, Armando, dentro de esta idea, intención, asunto que los mueve de vivir dentro de alternativas no capitalistas, quisiera que me contaras un poco también lo que significa precisamente la experiencia educativa para los hermanitos, hermanitas, hermanitoas más pequeños, como que me cuentes un poco la experiencia de la escuela, la educación zapatista, que me hable un poco de eso. Gracias. Creo que es una de las expresiones más hermosas que tiene la autonomía zapatista, esa apuesta a las futuras generaciones, esa apuesta hacia la construcción, esa apuesta hacia entender la autonomía como un proceso y no como un proyecto cerrado o concluido, porque en ese esfuerzo son muy atentos, ¿no? A leer la dinámica, a estar pendientes de cómo se da la relación entre lo global y lo local, y ellos fortalecen mucho desde el ámbito de la educación la vida local, ¿no? Dicen, nosotros lo que tenemos que hacer es, para ser visibles al exterior, para tener fuerza hacia el exterior, para mandar buenos mensajes para que nos tomen en cuenta, debemos de ser nosotros, ¿no? Y lo primero es fortalecernos hacia el interior. Entonces, la construcción que ellos, o la apuesta de construcción que ellos hacen en la parte educativa, es cómo vivimos bien, cómo hacemos un buen celtal, un buen tzotzil, un buen chol, un buen soque. No cómo hacemos un individuo competitivo, exitoso, cómo hacemos un buen empresario. No, cómo hacemos que se sueñen y se piensen en la comunidad. En la comunidad. No cómo hacemos que se piensen en un auto último modelo, ¿no? En el viaje a Europa porque quieres ir a pasear y conocer, sino cómo te sueñas desde la comunidad, pensando en que lo que se proyecta hacia el exterior, lo que sale hacia el exterior, lo que dialoga hacia el exterior, es la comunidad, es el colectivo, es la localidad. Y desde ahí dicen, bueno, lo que viene del exterior tampoco, no todo es malo, ¿no? Hay cosas que son importantes, que nos están aportando elementos. E hicieron una cosa genial, ¿no? Que es, dicen, ahí está el currículum nacional y de eso no sirve nada, ¿no? ¿Qué nos sirve a nosotros? Nos sirve personas que tengan la capacidad de resolver cosas de salud en lo local, ¿no? Ah, pues nos fortalezcamos en eso. Necesitamos que nuestras lenguas estén vitales y vivas, claro. Lo fortalecemos. La agricultura, ¿no? Necesitamos lecturas marxistas, pues claro que sí, ¿no? Eso no están peleados con ese tipo de cosas. Necesitamos que las niñas, los niños lo incorporen, pero que sobre todo lo vivan. Esa es una diferencia fundamental. Tú no vas a la escuela como si fueras las 8 o 10 horas que vas comúnmente, porque una cosa es el espacio de enseñanza, pero la escuela por sí misma es todo el espacio. Y no solo es para los niños, que eso es lo más sorprendente. Uno va y cada paso es un aprendizaje. Cada momento es un aprendizaje. También entienden que no en todos lados se puede aplicar, pero es evidente que da una muestra, da una señal de esperanza, ¿no? Da un mensaje muy fuerte. Y en ese contexto yo creo que lo que se tiene que hacer es que tenemos que estar buscando esos mensajes. ¿Dónde están? ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otroa? ¿No? ¿En qué espacio está? Para no sentirse solos. Porque un poco regreso a lo que se preguntaba. ¿Qué diferencia veo yo con los compañeros, compañeras mapuches? Desde lo poco que los conozco, yo pienso que lo que se tiene que hacer es vincularse más, ¿no? Buscar esas otras experiencias, no sentirse desolados, no comprarse la idea de que están solos, de que en efecto los están criminalizando, que en efecto el Estado está diciendo que son terroristas, y no quedarse con ese sentimiento, y no por ese sentimiento buscar salidas mediáticas que te expongan y que te arriesgues a que te eviten y que digan de ti lo que no querías decir, o que digan lo que no es, sino que busquen en los procesos organizativos cercanos y en los otros sures, en todos los otros sures, busquen quienes tienen experiencias para que compartan. Porque el compartir de viva voz, de productor a productor, de organizador a organizador, es una lección importantísima, ¿no? Claro. Entablar ese diálogo que no quieren que se instale, porque el diálogo y la palabra y la comunicación es el arma más mortífera a la que le teme cualquier gobierno reaccionario, cualquier empresa, cualquier sentimiento de... que quiera asegurar la dominación, en el fondo. Sí, es la herramienta que más teme, ¿no? Entonces hay que generar canales de comunicación, hay que generar diálogo verdadero, y en ese sentido, pues el diálogo verdadero es muy, muy fuerte, ¿no? Porque solemos tender puentes de comunicación de simulación. Nos pasó a nosotros con los acuerdos en Andrés. Nos dijeron, bueno, nos vamos a sentar, vamos a escucharlos, está la comisión, y finalmente era un diálogo de sordos, ¿no? Porque el poder siempre escucha solamente el lenguaje que él mismo produce. Claro. No va a escuchar el registro que estén en otras hablas, porque el poder es esencialmente reductor a la unidad. A lo mismo. Claro. Entonces, como ese canal ya está cerrado, no busquemos por esa vía un diálogo que de principio ya es clausurado. Claro. Busquemos el diálogo con la otra, con el otro, que está en ese proceso constructivo. Claro, claro. Oye, ha estado interesantísimo. Yo te quiero agradecer a título del panel por esta conversación que hemos tenido, porque realmente ha sido súper rica, enriquecedora. Hemos podido profundizar sobre la experiencia zapatista, pero también sobre cómo se ve que van dando la cosa, cómo se ve la tormenta, como dicen precisamente desde esta habla poética que han levantado y a partir de la cual también están construyendo los nuevos mundos. Ahora vamos a ir al último fragmento de bloque. Claro, claro. Que corresponde al concurso. Hay que anunciar los ganadores del concurso pasado. Claro, uno es Charlie Vicens. La otra es nuestra amiga Catalina Belén Moya. Y ellos se han ganado los últimos tazones, porque digo últimos, porque de ahora en adelante vamos a empezar a regalar poleras, ¿cierto? Poleras, exactamente, con imágenes a pedido. Con diseño a pedido, exacto. O sea, tienen que ser solo, idealmente, figura humana. Claro, o supermercado. Y que van a ser interpretadas, digamos, por aquí por un artista presente local. En el panel. Famoso artista local. Oye, pero exactamente para poder ganar las poleras la próxima semana, tenemos la pregunta del cuarto capítulo de nuestra vitrina distópica. Y a partir precisamente del análisis que hicimos en el primerísimo bloque sobre el informe especial y la criminalización de, en este caso, los compañeros, los peñis de la coordinadora Arauco Malleco, si usted y un comando revolucionario se toman la televisión nacional de Chile, así nomás, ¿qué proclamarían? ¿Cuál sería su eslogan? ¿Qué es lo que tiene usted que decirle al mundo? En 140 caracteres. Entonces las mejores respuestas las vamos a analizar y vamos a discutirlas en nuestras sobrias reuniones de pauta y vamos lúcidas, a completamente. 100% lúcidas a referir los ganadores, esta vez de poleras, en el próximo programa, que ya viene a ser nuestra quinta vitrina distópica. Eso. Hay que anunciar un cambio importante a partir del quinto. Había sido anunciado al principio. Claro, claro, pero para concluir, para darle el cierre. Desde el próximo episodio de Vitrina Distópica vamos a comenzar, en lugar de con los comunicados que tuvimos en esta ocasión el último, vamos a comenzar con un despacho desde algún otro punto de la distopía y desde algún otro punto también de la búsqueda de nuevas formas o formas diferentes a la alternativa capitalista de organizar la vida. Así que agradecimiento ya a todos los que nos van a a participar, nos van a contribuir con sus testimonios, con sus despachos desde distintos lugares del mundo. Nos vamos entonces, ¿no? Así nomás. Eso, LJ, sí, los fuimos y muchas gracias, Armando. Sí, muchas gracias. Por tus palabras. De verdad, fue un placer y, sí, y nuestra audiencia que nos contacta también a través de medios internos nos lo hace saber también que ha sido un gusto escucharte precisamente en tu hablar poético, en esta creación de mundos también explicitada a través del lenguaje. Y en esta apertura que yo creo que también se nos hace para poder no solamente circunscribirnos en las fronteras del Estado-Nación y en las fronteras de la modernidad, fronteras cerebrales, epistemológicas que también queremos derribar, corporales, ciertamente. Así que, Armando, realmente ha sido un placer, te agradecemos y nos despedimos hasta la próxima semana. Esto ha sido Vitrina Distópica, porque la realidad no es capitalista, por Radio Federación.